Sí, gracias a vos desde entrada, pero infodemia para aquel que no está empapado, ¿qué significa? Mira, si bien la definición existe mucho y es la definición que creó la Organización Mundial de la Salud, que es básicamente la epidemia informativa de la pandemia, ¿sí? Sí. Es exceso, porque algunos se confunden y piensan que la infodemia es la falta de noticias. Ajá. Y en realidad no, es el exceso, ¿no? Porque uno está sumergido constantemente en un bombardeo sistemático de la información. Entonces, a eso se le llama la infodemia, ¿no? Es esa marea informativa a la que nosotros constantemente estamos sumergidos, ¿no? Como consecuencia de esas operaciones de los medios de comunicación o de las redes sociales. Sí, ayer estuvieron con una jornada que se denominó Diagnostiquemos la Infodemia, jornada de escucha, ¿no? Donde participaron, bueno, científicos, docentes, más que nada comunicadores, y bueno, contanos un poco cómo les fue. Bien, mirá, como decís vos, participaron docentes, científicos, comunicadores, porque nosotros de nuestro punto de vista es que todos somos comunicadores, entonces todos tienen la misma posibilidad de expresarse para emitir ese diagnóstico en torno al infodemia. La verdad que nos fue muy bien, nos fue mucho mejor de lo que creíamos, porque evidentemente hay en el territorio una necesidad no solamente de participar de espacios como estos, que la verdad faltan y son necesarios, sino también de diagnosticar esta problemática que hace un año y medio que nos está enfrentando a todos, porque todos recordamos qué fue lo que pasó cuando una conductora de televisión dijo en vivo que había que tomar cloro para curarse del COVID. Digo, esto le llevó la muerte a un niño, o que aún haya sectores de la población que tienen miedo de vacunarse porque piensan que le van a meter un chip o que se le va a implantar el brazo y se le van a pegar los cubiertos, como ese video que circuló, que filmaron en Chile. Digo, hay toda una necesidad por denunciar estas cuestiones y para pasar el plano de los propositivos, para pensar a nivel local cuáles son las actividades, las acciones que se tienen que llevar adelante desde las distintas instituciones del municipio para comenzar a combatirlo, ¿no? Porque no es solamente el rol que tiene que llevar adelante el municipio. También son las distintas instituciones, ya sea las escuelas, los clubes, la sociedad de fomento, las unidades básicas, digo, todos acá tenemos que tener un rol activo en esta lucha contra la infodemia, porque, digo, somos nosotros los que tenemos que decir a los compañeros, a los ciudadanos, a los vecinos, mira, esta noticia no es real, esto es falso, no es real que si tomes la bandina te puedas curar, al contrario, va a peligrar tu vida, no hay que darle difusión a tratamientos que no fueron aprobados por la ANMAT, digo, quizás para los que trabajamos en el ámbito de la comunicación o nos dedicamos a esto, para nosotros la verdad que son novedades y verdades de perogrullo, pero hay sectores que uno se tiene que tomar el tiempo para explicárselo, porque si no consumen diariamente lo que les dice la televisión y esto es lo que les ha causado la muerte o que haya un sector de la sociedad que aún no se quiera vacunar. Mauro, esto, ¿dónde se desarrolló y se hizo? Es importante esto, por ahí que hoy lo estamos viendo, ¿no?, con la llegada de la pandemia, de si se hizo presencial o también hubo la posibilidad de hacerlo de manera virtual con las personas. Bien, en el día de ayer fue todo por Zoom, justamente. Nosotros nos gustaría llegar al momento en que arrinconemos al COVID para poder hacerlo presencial. Sí, el lanzamiento del consejo estuvieron presentes 8 personas y el resto de los invitados y las invitadas estuvieron vía Zoom, como se acostumbra hoy en día, pero la verdad es que si bien la campaña de vacunación está avanzando a un ritmo muy rápido, nos tenemos que seguir cuidando y tenemos que seguir con los protocolos. Por eso, hasta el momento vamos a estar jugando con esta dualidad de hacerlo presencial con poquitas personas y el resto de los que quieran participar va a ser siempre vía Zoom. Bien, ¿y tienen ya pensado la próxima? El consejo tiene varios ejes. Un eje está orientado al diagnóstico de la infodemia, ese fue ayer, fue el primer encuentro. El segundo encuentro, porque ayer, como se escucharon los sectores, y se comenzó a esbozar un documento, sí, que bueno, que se va a ir trabajando en este próximo mes y medio aproximadamente, Claro. Cuando lo finalicemos, se va a volver a convocar a todos los que participaron el día de ayer, que nosotros calculamos que va a ser a fines de agosto. Pero también tenemos a mediados de agosto, el 19 de agosto, va a estar presente Sandra Russo en el Consejo, porque nosotros también dentro del Consejo estamos dando un ciclo de capacitaciones para comunicadores populares. Bien. Lo que queremos también es que los habitantes del territorio, de todas las localidades, también tengan ciertas herramientas, no solo para luchar contra la infodemia, sino nada, para expresarse, para poder armar una noticia, la CW, un comunicado, lo que sea, porque sabemos lo que significa la comunicación. El primer encuentro estuvo el profe Romero, bien, que fue el martes pasado, y el 19 de agosto va a estar Sandra Russo, que ya confirmó, y también ya confirmó Víctor Hugo Morales, que él va a cerrar esta jornada de capacitaciones para comunicadores populares. Buenísimo. El diagnóstico que han sacado de manera primaria quizás coincide un poco en lo como abríamos la charla, ¿no? Esto de la infodemia que tanto daño ha causado en momento de pandemia, porque uno dice, donde más se ha hecho alusión a prestarle atención a los medios radiales, televisivos, lo comunicativo se puso más de manifiesto, pero así también como uno puede tirar la buena, como se dice, también hubo algunos colegas o pseudo comunicadores que se echaron a regar de la mala, ¿no? Sí, mirá, en esa línea el diagnóstico fue múltiple, la verdad que fue muy amplio, pero hubo un consenso generalizado acerca de que primero se tiene que comenzar a legislar leyes que impidan nada, que afloren estas noticias falsas que, sí, daño, que tanto daño hacen. Hay que verlo y es un tema que se tiene que trabajar con mucho cuidado, porque todos recordamos que fue lo que ocurrió el año pasado cuando Miriam Lewis se puso a cargo de Nodio para combatir esta campaña de desinformación. Sí. Automáticamente Stornelli salió a denunciarla porque supuestamente atentaba contra el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Sí. Entonces, nosotros, más que legislar, lo que nosotros proponíamos ayer era nada, la importancia de multiplicar las voces, porque si vos garantizás la pluralidad de voces, de alguna manera le estás cortando el camino al infodemia, porque ya la ciudadanía va a tener muchos canales para informarse y no uno solo, no el clásico monopolio de información a la que estamos acostumbrados. Esa es una punta. También ayer se habló de la importancia de que en todas las materias de la escuela se puedan asesorar a los jóvenes, a los adolescentes, en torno a la infodemia, porque la verdad que hay varios estudios que dicen que los jóvenes y los adolescentes no saben que hay noticias falsas. Claro. Es impresionante. Es como que se está dado como que las noticias son verdaderas. Entonces, tenemos que dar la batalla cultural ahí y decir, vamos, pero hay noticias que son falsas, y no solamente que pueden ser falsas, sino qué es lo que hay que hacer cuando una noticia falsa, cuando hay una publicación en las redes sociales, cómo hay que denunciarlas. También, en otra línea que se habló ayer, se habló de la importancia de fortalecer capacitaciones, también que le enseñe a toda la ciudadanía cómo descubrirla, y más en este contexto electoral en el que estamos, que seguramente, si veníamos de un proceso de fuerte infodemia, ahora esto, las noticias falsas se van a aumentar, porque estamos en un contexto electoral, y ahí nosotros ya estamos advirtiendo que WhatsApp va a comenzar a tener un rol fundamental, digo, como lo tuvo durante el gobierno de Bolsonaro. Sí, se van a potenciar en este año 2021. Y es muy cierto lo que marcás en esto de que hay como que reeducar a una sociedad más allá de las edades, más allá del ámbito escolar, pero también a los mayores que han implementado el uso de las redes sociales, y esto se ha incrementado también con el tema de la pandemia, cuando estuvimos un tanto más aislados, todo el mundo echó mano más al teléfono, y es ahí donde corren más rápido las noticias falsas, que hay que tratar de desbaratarlas lo más pronto posible, porque tanto la noticia certera como la noticia falsa causan un reguero de daño que quizás sea imparable después, si uno no lo agarra a tiempo, ¿no? Tal cual, porque ahí hay dos cosas. Primero, que esto es algo muy nuevo. Entonces, al ser algo nuevo, la infodemia y el tema de las redes sociales, como decís vos, hay un público que está comenzando a conocer ahora, entonces uno tiene que alertarlo del uso. Y segundo, lo que uno tiene que comenzar a decir los niños, me parece, y más teniendo la posibilidad de hacerlo en este espacio, que una cosa es la libertad de pensamiento y de expresión, y otra cosa muy distinta es atentar contra la salud pública, ¿viste? O sea, uno tiene que aprender a que hay ciertos límites, uno tiene que saber que hay, como bien decís vos, cierto, según los comunicadores, porque no sabemos por qué tienen un micrófono, por qué tienen una cámara, pero que hay cosas que ellos no pueden decir, hay cosas que no pueden llevar adelante como hicieron en el último tiempo, ¿viste? Sí. Entonces, teniendo en cuenta de que han atentado directamente contra la salud, nada más y nada menos en este momento, ¿no? Tal cual, ¿viste? Entonces, nada, el consejo está comenzando a andar, llevamos recién un mes y medio, pero lo que estamos notando es que hay una fuerte necesidad del territorio de potenciarlo, de apropiarse de este espacio, porque la verdad que se lleva adelante por iniciativa de nuestro intendente Fernando Espinosa. Y sinceramente yo no pensé que iba a tener este nivel de participación, pero evidentemente sí, y de hecho nos están llamando desde varios municipios para replicar la experiencia, porque esto me parece también hay que decirlo, los gobiernos tienden siempre, viste, a pensar en esta lógica de publicidad, de pauta, siempre ayudando o yendo a los grandes medios hegemónicos, que no está mal. Pero también tienen que tener un lugar, ¿sí? Los medios locales, populares, los medios comunitarios, eso también hay que ayudarlos. Y si puede dar una fuerte articulación entre todos estos medios, el poder comunicacional que puedan llegar a tener los mensajes que se distribuyen por estos espacios, yo estoy seguro que puede ser el mismo que tienen los medios armónicos. Por eso hay que articularlos, por eso hay que reconocerlos, por eso nosotros también llevamos adelante el primer censo de medios populares acá en el territorio, donde se están anotando los compañeros y las compañeras. Sabemos que hay un montón de medios más, sabemos que hay alrededor de 200 medios locales en Matanza, y los 200 medios es más medios que muchas provincias. Sí, sí. La otra vez hablábamos con la secretaria de medios de La Rioja, y nos decía que ellos tienen contabilizado 4 medios de comunicación populares. Claro. Nosotros cuando le decíamos que teníamos 200, viste, no nos podía creer. Ahora sí, estamos en esta etapa, nada, de reconocerlos, identificarlos, solucionar quizás algunos ruidos que se han generado, pero me parece que estamos en el camino y que este punto de partida se pueda replicar en el resto del país, porque estamos llevando adelante una experiencia comunicacional y que nosotros creemos necesarias y más en el tiempo en el que estamos viviendo. Buenas tardes, Mauro. De este lado te saluda Gastón. Y me gustaría, o en el caso mío, me gustaría escuchar particularmente si nos podés dar algún que otro ejemplo de noticias puntuales que se hayan comprobado que fue una mentira y cómo es que se demostró, para tener ejemplos puntuales, no sé, desde este año, quizás del 2021, mira, las dos o tres más conocidas. Mira, te las digo, las dos más conocidas que se me vienen ahora a la cabeza es, primero, cuando allá por el mes de abril había salido una fake news diciendo que él se había vacunado, el primo de Axel Kicillof, un pibe de 25 años que supuestamente se había vacunado porque era militante de la Cámpora. No sé si ustedes la recuerdan. No recuerdo el nombre del pibe, lo mismo me acuerdo que el de apellido Kicillof. La cosa que él no era ni pariente de Kicillof, ni se había vacunado porque militaba en la Cámpora. Él se vacunó porque era médico, sí, y dio o tuvo la mala suerte, la mala leche de compartir el mismo apellido que Kicillof. Entonces, ella fue, me acuerdo, una gran signo que circuló bastante relacionado. O sea, siempre, a ver, esto lo explica muy bien Natalia Arguete, ella dice que siempre la fake news está relacionada al contexto. Claramente, si estamos en un contexto de pandemia, todas las noticias van a estar vinculadas a la pandemia. Por eso se habló de esta noticia del primo de Axel Kicillof. La otra también que salió, yo me dedico mucho al estudio de esto, entonces tengo como mil noticias, digo, pero pensando siempre en las más representativas, cuando se trató de instalar acá en la sociedad argentina la baja efectividad que tenía la vacuna Sinopharm. Pero en realidad lo que se estaba haciendo era vincular la Sinopharm, que es la vacuna china que tenemos, con la Sinovac, que es la vacuna china que están dando en Chile y que tiene la, la primera dosis una efectividad del 5%. Claro. Entonces me acuerdo que la tapa de los grandes diarios titulaba la vacuna china que se administra en Argentina tiene un 5% de eficacia. Y en realidad era mentira, porque acá se estaba aplicando, digo, se estaba aplicando otra vacuna. Era como un ejemplo, digo, y hay miles de casos. Digo, incluso pensando lo que pasó con Beatriz Arlo, ¿no? Sí. Cuando esto supuestamente que le habían ofrecido la vacuna por debajo de la mesa, que uh-huh. había sido la mujer del Kisilov, y era todo chamuyo, era todo falso. Nadie le había ofrecido nada, estaba dentro del marco de la campaña de poner el hombro, que se buscaba que 100 artistas o 100 intelectuales reconocidos se puedan vacunar para eso llevarle tranquilidad al resto de la población. La cosa es que estuvimos, estamos y vamos a estar frente a las campañas de desinformación y de mentiras más grandes de la historia. Entonces nosotros de este lado me parece que tenemos que tener las herramientas para nada, para combatirlas, para destruirlas y para informar a la sociedad de lo que está ocurriendo. Mauro, muy amable, te sacamos un momentito de tu tiempo, que seguramente tenés otras actividades en agenda, lo sabemos, así que agradecido por demás y ya sabés, bueno, los micrófonos están ahí abiertos para dialogar en cualquier otra oportunidad. Es muy evidente y muy necesario, como decías vos, este tema de desarrollar este tipo de actividades en plena pandemia. Y bueno, ojalá que la gente también siga teniendo conciencia y aquellos que participan de este tipo de actividades también, como vos decís, se vaya conociendo un poquitito más a través de los medios masivos, que sabemos que es difícil, o que también le demos algunos canales alternativos, los medios que los denominamos regionales o locales, para que bueno esto siga poniéndose de manifiesto. Así que el agradecimiento desde ya y bueno, prestos a cuando sea necesario poder conversar de nuevo. Vale, dale, muchísimas gracias. Así que bueno, estamos en contacto, compañeros. Muchísimas gracias por el momento. Hasta luego. Abrazo grande.